Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el Centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Buenas tardes, bienvenidos a Radio Sin Fronteras. En esta ocasión es acerca de la Organización del Bienestar. Es un programa de prevención e intervención temprana que promueve la salud mental. Estamos platicando con Marisela Acosta, especialista en prevención e intervención de problemas de salud mental. Gracias por estar con nosotros en Radio Sin Fronteras. En este programa quisiéramos subrayar los problemas de salud mental en nuestra población migrante. Sabemos que los problemas de salud mental se pueden encontrar en todos los grupos étnicos, en que no respeta nacionalidades ni clases sociales, pero en este programa quisiéramos platicar y enfocarnos sobre los problemas que tenemos en la comunidad migrante, como la población que tenemos en Santana. La salud mental es cuando personas están pasando por algo emocional, ya sea depresión, estrés, ansiedad o una situación que trae recuerdos y dolor, o tal vez tristeza. Hay consecuencias cuando una persona es abusada de cualquier forma por una pareja, un padre, un amigo. Esto puede afectar la salud mental por un tiempo, por una eternidad. Bueno, sabemos que estos problemas de salud es un problema que afecta a todos los grupos étnicos, que no respetan ni nacionalidades ni clases sociales. Pero en este programa nos gustaría hablar en específico cómo afecta a nuestra población migrante aquí en Santana. Entonces, sí me gustaría reconocer cuáles son los síntomas y cómo se manifiesta estas enfermedades mentales. Sí, claro que sí. Hay muchos síntomas que provienen sobre la salud mental. Una de las síntomas son dolores de cabezas. Muchas de las veces las personas no pueden dormir o duermen de más. Hay dolores del cuerpo. Sumen comer más o comer menos. Tienen menos paciencia al usual, hay problemas digestiones, alta baja presión, cambios en la intercesión, sociables, ya sea negativamente, y pensamientos de suicidio. Y hay muchos más, ya sean biológicos, psicológicos, culturales o sociables. Bueno, ¿cómo se relaciona todo esto con las adicciones? Vamos a escuchar un poquito de música. Hay una canción que me gusta mucho, que nos da mucha esperanza, se llama así, Samba de mi Esperanza, y vamos a escucharla interpretada por los Chalchaleros. Con ustedes, Samba de mi Esperanza. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer, sueño del alma que a veces muere. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor, cariz de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. alegría de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miras, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quieran como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Pasando, como la vida no vuelve más, el tiempo me va a matar y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será. Horizonte, soy polvareda que al viento va. Sal, ya no me dé, yo sin tu canto no vivo más. Sal, ya no me dé, yo sin tu canto no vivo. Estrella, que mira, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quieras como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quieras. Marisela, entre los síntomas que mencionabas, una muy interesante es esos cambios de la persona en su forma de comunicarse, de relacionarse con sus familias, con sus amigos, ¿verdad? Con su escuela, con sus compañeros en la escuela, en el trabajo. ¿Cómo se relaciona esta forma de comunicación con las adicciones que estamos mencionando antes? Sí, claro que sí, es una pregunta muy buena. Con esas personas o individuales que están sufriendo algo en el área de salud mental, que ya es algo emocional, estas personas lamentablemente no saben dónde acudir para pedir ayuda, ya sea por el área financiera, el área emocional, que tienen temor a hablar o hablar con alguien y recibir consejos. Entonces lo que pasa es que estas personas tratan de consolar estos sentimientos a través de la droga, a través del alcohol, a través del abuso doméstico, a través de los abusos o a través de gritos. Y lamentablemente es porque estas personas están frustradas, están pasando por ansiedad, por estrés. Y la manera en que ellos pueden ayudarse a sí mismos es tomando alcohol, porque por un momento ellos van a olvidar de ese sentimiento. Pero va a volver ese sentimiento y en realidad no es algo correcto que hacer y por eso hay que pedir ayuda lo más pronto posible. Pero sí, las adicciones vienen a través de la salud mental porque es una manera de consolación para estas personas. Entre los casos que ven en su organización, ¿qué son los más frecuentes y qué edades son las más afectadas con estos problemas? En realidad tenemos de todo tipo de edad. Tenemos de niños de hasta de 3 años hasta adultos de 60 para arriba, personas que han sido abusadas, personas que han sido golpeadas o personas que han pasado en su etapa, han perdido a un ser querido y no se han podido recuperar de esos sentimientos emocionales. Y entonces esas personas no han sabido cómo buscar ayuda y están viviendo con ese estrés, con esa ansiedad en ellos mismos sin poderse desahogar y encontrar esa ayuda. Y es ahí donde se crea la depresión. Y a través de esa depresión, ellos no pueden funcionar en su vida como una persona normal que no tiene depresión. Bien. ¿Podría usted darnos algún ejemplo de algunos casos, sin decir nombres, claro, de en su organización y de qué forma les pueden apoyar, ayudar? Si hay algunos jóvenes o adultos que sientan que su organización puede ser de alguna forma benéfica para ellos. Vamos a escuchar la siguiente melodía y en un momento regresamos para ver qué se necesita, ¿verdad? Primero, para tener una salud mental que recomienda el programa de bienestar para lograr una salud mental. Y vamos a escuchar sus ideas, pero primero vamos a disfrutar de esta canción de la trova yucateca que se llama Presentimiento. Saber que existías, te deseaba. Antes de conocerte, te adiviné. Llegaste en el momento en que te esperaba. No hubo sorpresa alguna cuando te hallé. Cruzaste por mi camino, tuve el presentimiento de algo fatal. Esos ojos me dicen, son mi destino. Esos brazos morenos Mencionábamos en este lapso de tiempo que, bueno, aquí en Santa Ana tenemos un problema en las cárceles, ¿verdad? Que está llena, deberíamos de en el futuro tener un programa sobre el problema de los jóvenes que llenan las cárceles en Santa Ana, ¿verdad? Y muchas veces por problemas de drogadicción. Sí, claro. A ese ejemplo me refería, ¿no? ¿Qué ejemplos a nivel de la sociedad en Santa Ana relacionados con migrantes podríamos mencionar? ¿Por qué crees que haya este incremento de esta problemática entre la juventud en Santa Ana? Sí, claro que sí. Tiene que ver mucho lo que es la cultura. Muchas de las veces estos jóvenes se sienten solos al venir aquí a Estados Unidos y no se pueden sentir cómodos porque miran la diferencia de los demás. Entonces ellos se sienten totalmente diferentes, quizás también despreciados muchas de las veces, ya sea en trabajo, sea en la escuela, con las amistades. Entonces ellos encuentran a alguien que sea común como ellos. Y a veces, lamentablemente, estas personas que ellos se juntan llegan a tomar malas decisiones y es donde ellos traen esas malas consecuencias a sus vidas. Sí. Vemos que también una característica de esta población es el alto grado de desempleo, ¿verdad? Deserción escolar, sí, pocas esperanzas para cambiar estas experiencias, pues materiales que tienen de su forma de vida, de su falta de trabajo. Con toda esta problemática, tomándola en cuenta, ¿qué pasos podríamos tomar para tener en general una salud mental? Sí, para poder tener una salud mental saludable y positiva, hay que primeramente siempre tener una persona con quien contar, a quien confiarle, con quien hablar. Es muy importante no cerrarnos y no hablar de nuestros problemas, de nuestras situaciones. Necesitamos que alguien nos escuche. Igual siempre buscar esa ayuda de nuestros doctores, buscar esa psicología que nos pueda apoyar con esos consejos. Es importante chequearnos continuamente en el doctor de cualquier síntoma que estemos sintiendo, no ignorarlo. Es muy importante hacer nuestros chequeos anuales, pero siempre tener con quién contar y con quién confiar, porque si nos encerramos en sí mismos va a llegar el día en que vamos a explotar, ya no vamos a aguantar, y a veces lamentablemente ahí es donde viene el suicidio. El deseo de ya no vivir, el deseo de morir. ¿Me podrá decir qué es lo que ofrece para mucha gente que no tiene la posibilidad de pagar un doctor o una clínica? ¿Qué es lo que ofrece el programa de bienestar? Sí. ¿Sabe qué? Vamos a escuchar otra melodía. Se nos está acabando el tiempo. Y bueno, a mí sí me gustaría que tomáramos un momentito para escuchar a Milonga de Ojos Dorados con Alfredo Zitarrosa, que es otra de nuestras selecciones para este programa. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Vaya volando a su lado y dígale que no puedo vivir. Ella como vos tenía los ojos color de oro, mirándolo casi lloro, vos bien sabes aquel día. Nunca pensé que existía una mujer con los ojos así. No digas que ella se ha ido, decí más bien que algún día, igual que tu melodía cantándome en el oído, ella sentirá el latido del amor que una vez le pedí. Milonga, vos sos testigo de que la quiero de veras. Vos no tenés sus caderas ni aquella boca de trigo, pero cantando conmigo irán tus ojos hablarle de mí. Milonga de ojos dorados, volá cantando a buscarla, y si llegas a encontrarla después de haberla mirado, entrégale enamorado el corazón que una vez le ofrecí. Bueno, estábamos viendo qué es los servicios que ofrece el programa de bienestar. Sí, claro que sí. El programa de bienestar ofrece consejería absolutamente gratis en el hogar del cliente. Nosotros vamos directamente a ellos, tenemos nuestras educadoras profesionales que van y hablan con ellos ofreciendo esa consejería dependiendo de la necesidad, ya sea depresión, ansiedad, estrés, cualquier sea la situación. Igual también ayudamos a las familias a buscar diferentes recursos en la comunidad que ellos estén necesitando. Y para poder conectarse con nosotros es muy fácil. Ellos no tienen que pagar nada, es absolutamente gratis. Estamos ayudando a las familias que no tienen los recursos o la aseguranza. Pueden contactarme a mí. Mi nombre es Marisela. Estoy en el área 714-334-3432. Área 714-334-3432. Y estamos aquí para ayudarles. Estábamos hablando de los migrantes, ¿verdad? Y bueno, siempre repetimos en este programa que Santa Ana tiene una característica muy peculiar, diferente a Los Ángeles. Decimos siempre que aquí en Santa Ana somos migrantes recién llegados, ¿no? Que nacimos en México, en Centroamérica, a diferencia de en Los Ángeles, muchas veces segunda, tercera generación. ¿Por qué es importante hablar de esta problemática en este lugar de migrantes, ¿verdad? Recién llegados. Aparte de toda la crisis que tiene que ver con cambio de país, de cultura, con el llegar y tener problema con el mercado laboral, ¿verdad? Sí, porque mira, muchas de las veces estas personas que están llegando acá a Estados Unidos a veces no tienen los recursos o no conocen los recursos disponibles que hay para ellos. Muchas de las veces ellos tratan de buscar un trabajo y lamentablemente existe lo que es la discriminación. Y cuando las personas son discriminadas, llega un sentimiento a la vida de ellos donde les afecta, ya sea para seguir adelante y seguir buscando otros trabajos. Y a través de esa discriminación ellos dejan porque se sienten mal. Pero muchas de las cosas que está afectando nuestra salud mental aquí en el área de Santa Ana, y no nomás en esta área, sino que en muchas, es la falta de recursos. No hay muchos recursos que ayuden con consejería, con terapia, con psicología. Entonces, por eso estamos nosotros como prevención, para poder ofrecer esta ayuda a estas familias necesitadas que no tienen los recursos o el dinero para pagar. Y estamos ofreciendo esos servicios absolutamente gratis. Muy bien. Vamos a escuchar otra melodía antes de que se nos acabe el tiempo. Ahora a nuestro queridísimo Jorge Negrete, vamos a con Peregrina, que es una de las mejores interpretaciones, yo creo. Peregrina con Jorge Negrete. Gracias. Chica que canta acá mejor si va a mi cante chinijin calpan Santana, chica que can cual le, guane hana mechpale huiskeninan quizá los que es namutato, tasos camati. De mi tierra tropical. cantarte dan sus trinos y te ven. Y las flores de nectarios perfumados te acarician y te besan en los labios y en la sien. Cuando dejes mis palmares y mi tierra, peregrina del semblante encantador, no te olvides, no te olvides. Bueno, Marisela, solo nos resta agradecer tu participación en el programa y repetir la información del programa de bienestar. Si por favor nos pudieras dar los números de teléfono y tu nombre y la dirección donde pueden acudir. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por escucharnos. Una vez más, mi nombre es Marisela Acosta. Soy representante de lo que es la salud mental. Y recuerden que estamos aquí para ayudarles con cualquier necesidad que usted esté pasando. Si usted está experimentando estrés en este momento, ansiedad o algún tipo de depresión, estamos aquí para ayudarle con consejería absolutamente gratis en el hogar. Por favor, de contactarnos al número de teléfono, área 714-334-3432. Área 714-334-3432. Muchísimas gracias. Además, recuerden que aquí en Radio Sin Fronteras pueden preguntar también a través del Facebook y a los números que aparecen en el programa, en el Facebook del centro, al 714-340-5823. Y gracias por escucharnos nuevamente. Gracias a Lucía Torres por escuchar el programa y a todos amigos, familiares que nos escuchan al sur de la frontera. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Y los dejo con esta canción bellísima, Sapo Cancionero, con los Chachalegros. Y para cerrar con broche de oro, a Jorge Negrete, Entre suspiro y suspiro. Entre suspiro y suspiro, seguimos trabajando y nos vemos el próximo martes a la misma hora. Gracias, buenas noches. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna. Tenor de los charcos, grotesco tromel, estás embrujado de amor por la luna. Tenor de los charcos, grotesco tromel, estás embrujado de amor por la luna. Yo sé de tu vida, sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta, y esa tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta, y esa tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Sapo cancionero,